Bueno, otro de los asuntos que de los que hablaron en esa comisión de urbanismo fue el este tan traído y llevado asunto de la rotonda de Ugarte. Bueno, venimos escuchando hablar de esta rotonda desde hace, pues no sé si la anterior legislatura. Finalmente parece que puede haber un proyecto, aunque todavía no está aprobado. Va a costar unos 890.000 euros, pero nos ha llamado la atención de que también hay una novedad, y es que puede haber una permuta, y digo puede, porque todo está un poco en el aire, ¿no? Los propietarios han planteado precisamente eso, esa posibilidad, que se permuten los terrenos por otros, y parece que estos terrenos, por lo menos los que piden ellos, están situados junto al ayuntamiento, en la avenida Zumalacárregui. Bueno, el proyecto hay que aclarar que existe, ¿no? Es verdad que es un proyecto antiguo, que es una demanda también muy antigua para mejorar la vialidad en esa zona de Ugarte, que tiene un tráfico muy importante, un tráfico pesado también para acceder a las industrias que están no solo en Llodio, en Ugarte, sino también pues en el polígono industrial de Oquendo. Es una obra pues que, aunque es muy cara, pues parece ser que es necesaria. Entonces, primero hay que hacer un cambio del plan general de ordenación urbana para modificar el terreno sobre el que se va a actuar, para que deje de ser residencial a sistema general, y luego efectivamente pues hay que tratar de llegar a un acuerdo con los vecinos, o bien para expropiarles y pagar en metálico lo que supone la pérdida de sus parcelas o de sus viviendas, o bien llegar a un acuerdo para una permuta, ¿no? Ayer se nos dijo por parte del equipo de gobierno, bueno, pues que esa era una propuesta que habían hecho algunos de los afectados por esta por la construcción de esta infraestructura, pero que todavía el ayuntamiento no había, o el equipo de gobierno no había fijado una posición como tal, ¿no? Porque están demandando precisamente la permuta pues por esa parcela que está justo en ese hueco que está, digamos, como enfrente del, pegando al ayuntamiento, entre el ayuntamiento y el nuevo edificio de la plaza, enfrente del kiosco de periódicos, por entendernos, ¿no? Esa ubicación es una ubicación muy especial, ¿no? Muy apetecida, pues porque, bueno, pues está en el centro del pueblo, y bueno, lo que es verdad es que tanto lo que está previsto como expropiación como ejecución de la propia glorieta, de la propia rotonda, pues son cerca de 2.300.000 euros, ¿no? Es una cantidad elevadísima, ¿no? Y lógicamente el ayuntamiento yo creo que no podría afrontarlo en estos momentos. Por eso yo creo que a lo mejor el equipo de gobierno, y estoy aventurando una posición por su parte, que no sé qué es lo que hará, quizás sí que se plantee estudiar esa posible pregunta, pues bueno, para no tener que recurrir al pago de una cantidad, ¿no? Pero bueno, habría que ver en qué condiciones, cómo se cuantifica o cómo se determina cuál es el valor de esa parcela, cuál es su aprovechamiento, etcétera, ¿no? Yo creo que es una cosa que está todavía un poco verde y que hay que sentarse y madurarla, ¿no? Yo no me atrevo a hacer un pronóstico sobre qué es lo que va a pasar ahí. Sí que es verdad que esa glorieta es necesaria, pero el coste es muy elevado, y bueno, pues habrá que ver cuál es la fórmula menos gravosa para el ayuntamiento.